Mariano. ¿Cuál? Hola. ¿Cómo te va? Tenemos un problema. Tenemos un problema, Marian. Acá comienza así, del otro lado ya, Mariano Félix, nuestro economista de confianza. Sí, ¿cómo andas, Pablo? Bueno, buenos días. Sí, como bueno, lo que comentás, la campaña electoral se está cerrando para la primera vuelta de las elecciones nacionales y la situación económica y social argentina es un poco, está marcada por estos algunos de estos indicadores que vos planteabas. El INDEC sacó en estos días varios informes de estos periódicos que hace y que indican estas cuestiones. Para una familia de cuatro personas necesitas al menos 320 mil pesos para no ser pobre por ingresos. Sacó también indicadores vinculados a la canasta de crianza, cuánto cuesta criar, cuidar niños, niñas, niñes y adolescentes en Argentina. Y los valores, bueno, depende de la edad, van entre 140 y 170 mil pesos entre gastos en bienes y servicios y el costo del cuidado de esos niños y niñas. Y bueno, nada, esto estamos viendo esta situación, digamos, se llega a una situación económica, a una elección con una situación económica que es muy deteriorada, que sigue marcando aumentos en la incidencia de la pobreza a nivel general. Y bueno, y esto es lo que marca las decisiones que van a tomar millones de personas el domingo, ¿no? Después, bueno, habrá que ver efectivamente cómo esta situación crítica se traduce en el voto. Una cosa también preocupante que uno empieza a ver es que luego de la recuperación económica del año pasado, la economía argentina empieza de nuevo a estancarse. Está dejando de crecer nuevamente. Una vez la serie de producción del índice de actividad económica que publica el INDEC periódicamente, el último dato es del de julio, o sea, varios meses atrás, pero lo que se ve en la serie es que después de una pequeña recuperación en 2022 se empieza a estancar y estamos casi en crecimiento nulo o empezando a una caída en los indicadores. Así que, de nuevo, la cosa antes que mejorar está empeorando. Y habrá que ver, bueno, después del 22, qué decisiones toman desde el gobierno nacional, que son, bueno, quien tiene las palancas de la política económica en relación con la situación general. En estos días, desde varias semanas, pero la última semana se aceleró el tema. El gobierno viene tomando un montón de medidas de restricción, de controles, de investigaciones vinculadas al control del tipo de cambio, del dólar, ¿no? Hay investigaciones policiales, judiciales en cuevas, digamos, financieras, lugares donde se pueden conseguir dólares, billete ilegalmente. Y bueno, como si nadie supiera que existían, o como si nadie, ¿no?, supiera, digamos, cómo hacerlo, dónde estaban. Pero bueno, el gobierno decidió que esa es una forma de, por lo menos, contener el dólar blue, digamos, el dólar más ilegal, que es el dólar más volátil, y que en este contexto de dolarización de carteras en la previa electoral podía, bueno, la semana pasada lo vimos, tuvo una tendencia alcista muy fuerte. Ahora eso se desinfló bastante. Quienes compraron un dólar en esos mercados a mil y pico de pesos, hoy están perdiendo 10% más o menos, que es lo que cayó desde la semana pasada ahora. Pero bueno, el gobierno, de nuevo, como decía, tomó un montón de medidas de restricciones vinculadas también al dólar MEP y a otras formas de comprar, acceder a dólares, que lo que busca es llegar al viernes, por lo menos, o sea, mañana ya, estamos casi sobre el fin de semana, con un dólar controlado. Algo de eso ha logrado. Ha logrado frenar un poco la corrida de las últimas semanas, y eso obviamente lo favorece, favorece el clima electoral. Pero bueno, habrá que ver a partir del lunes, según el resultado, qué es lo que va a tener que hacer o qué es lo que puede hacer. Un dato importante es que consiguió, lo hablábamos la semana pasada, pero ya esto se confirmó el día de ayer, se confirmó que el gobierno, bueno, consiguió que el Estado chino ampliara este swap de monedas, este mecanismo, este crédito, en realidad, que le da el Estado chino al Estado argentino en moneda, en yuanes, digamos, en moneda china, pero que puede ser utilizado, por ejemplo, para pagar los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario, que en este mes hay volúmenes importantes, cerca de 3.000 millones de dólares se vencen de acá a fin de mes, y el Ministerio de Economía ya anunció, a contramano de lo que había anunciado la semana pasada, que era que iba a postergar los pagos hasta fin de mes, Bueno, un poco previendo en expectativa de lo que pasaría con la elección. Ahora, con esto, con esta ampliación del swap de 6.500 millones de dólares más, que amplían las reservas, el gobierno decidió, anunció que va a pagar estos intereses de manera adelantada, de manera tal de despejar, digamos, el calendario de vencimientos con el fondo de acá, al menos hasta la segunda vuelta. Esto es un poco el planteo. Esto es un cambio que lo que busca, de nuevo, el gobierno trata de crear un clima de estabilidad macroeconómica muy limitado por las circunstancias, muy limitado por la elección, por la imposibilidad de tomar medidas concretas respecto al conjunto, ¿no?, de lo que está de la dinámica macroeconómica. Está claro que hasta que se confirme quién es el presidente a partir del 10 de diciembre, no va a haber cambios en esta situación más general. Digamos, el gobierno, si continúa el gobierno, digamos, del kirchnerismo con Massa como presidente, seguramente las decisiones se tomen antes de, digamos, apenas resuelta la situación. Si gana Milei, que es la otra alternativa más probable, también la situación cambia drásticamente porque, bueno, empieza una transición política que involucrará cambios muy radicales en relación a lo que se venía haciendo, y eso, bueno, es algo que no podemos ni siquiera imaginar qué podría implicar. Sí va a implicar más incertidumbre, más inestabilidad macro y financiera, sobre todo en función de que no se sabe qué es lo que podría llegar realmente a ser un gobierno dirigido por Javier Milei, así que eso habrá que ir viéndolo. Pero bueno, nada, lo que el gobierno ha logrado en estos días, de nuevo, en este marco general muy negativo de condiciones sociales y económicas deteriorándose muy fuertemente, el gobierno está como tratando de contener la inestabilidad financiera, que evidentemente genera mucha intranquilidad, sobre todo, digamos, ¿no? Y veremos qué efecto tiene la suba del dólar de estos días, de estas semanas, en la inflación del mes de octubre. Ya vimos que la inflación de septiembre fue más alta que la de agosto, a pesar de que el dólar estuvo más planchado en términos generales, estuvo más contenido. Y lo que estamos observando es que la economía argentina en el rubro inflacionario, en el fenómeno inflacionario, tiene un nivel de indexación muy muy muy fuerte, o sea, como los precios se ajustan a los precios pasados muy rápidamente. Y esto es un tema que el futuro gobierno va a buscar, cualquiera sea, va a buscar resolver, porque acá cualquier decisión que toma el gobierno tiene que impacte en los precios, automáticamente acelera la inflación. Acá hay un tema que se está notando muy muy claramente, la devaluación de 22% de agosto, de mediados de agosto, rápidamente se trasladó a precios. Era algo que evidentemente el gobierno, no esperaba que fuera tan veloz, pero ya a esta altura la inflación cubrió la devaluación del dólar oficial, digamos, de principios de agosto. Estamos en el mismo lugar, pero con más inflación. Sí, lo cual es un problema. Sí, además, digo, sumando las cuestiones que decías, veníamos de una economía que estaba creciendo, aunque no había una repartición de ese crecimiento. Eso está clarísimo porque la crisis se fue profundizando. Entonces ahora entramos a una economía que no crece. Y también, digo, más allá de las políticas de contención, que nada, suena más lindo swap que decir nos endeudamos para pagar una deuda, pero nada, los precios no suelen, digo, más allá de que se pueda contener el dólar, no es que bajan, hay una cuestión de que nunca bajan. No, en este contexto es improbable que los precios puedan bajar. Tenés niveles de crecimiento acelerado de los precios tan alto, arriba del 130% anual, que es, digamos, lo único que puede ocurrir es que los precios suban, digamos, no a lo sumo que suban más despacio. Pero que los precios bajen en términos de conjunto es muy difícil. Sí, lo que siempre tenemos son estas subas y bajas estacionales de algunos productos. Hoy leía, no sé, yo hace rato que no voy a comprar tomates, pero que el precio del tomate estaba como por las nubes en estos días. Digo, hay precios que tienen esas dinámicas. Pero sí, la situación es esta. La única forma, digamos, acá hay como está este combo difícil de resolver ya a esta altura, y que no está muy claro qué haría ninguno de los gobiernos que pueda asumir el 10 de diciembre, este combo de la corrida entre precios y salarios, donde, bueno, en general vamos perdiendo, pero bueno, algunos pierden más que otros en ese movimiento. Es ahí donde está el problema, uno de los problemas centrales a corto plazo, ¿no? Esa corrida, esa aceleración de la inflación y los salarios siempre, y los ingresos en general, los ingresos populares siempre corriendo por detrás. Ahí es donde está una de las claves de los problemas que cualquiera sea el gobierno va a tener que abordar en breve, antes o después del 10 de diciembre, pero en breve con seguridad. Así que bueno, esto es lo que estamos viendo. Y después, bueno, si uno mira más en general, también estamos viendo, bueno, esto, que el gobierno continúa con la política de ajuste fiscal, por ejemplo, ¿no?, de reducción del gasto público, pero también miraba ayer unos datos y lo que se ve en los últimos meses es que en el marco electoral, obviamente, también el gobierno esa política de recorte en el gasto público la ha desacelerado. Con las distintas medidas que ha tomado, ya estadísticamente se empieza a ver que el recorte del gasto se empezó a desacelerar. Esto, obviamente, pensando que el gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario está a mitad de noviembre va a estar viniendo una nueva misión del fondo, ya esto, bueno, van a ser cosas que van a empezar a discutirse nuevamente, ¿no? El fondo ha estado bastante calladito en estas semanas después de la firma del acuerdo, pero bueno, ha empezado a dar algunas señales de que está preocupado por los aumentos de gasto, etcétera, y va a querer que a partir del 10 de diciembre esto se corrija. Habrá que ver efectivamente cómo se empieza, qué es lo que se empieza a discutir en relación al ajuste fiscal, etcétera, digamos que es parte del paquete estándar del fondo y que el gobierno argentino actual y los posibles gobiernos argentinos de este futuro cercano, todos acuerdan que van a hacer, digamos, ¿no?, este ajuste fiscal. Así que la cuestión ahí es más la dimensión, la magnitud de ese ajuste que el hecho de llevarlo adelante. Así que, bueno, esa es la situación a la cual nos enfrentamos en la previa de una elección nacional. Marian, te agradecemos como siempre la comunicación para traer un poco de luz ante tanta oscuridad económica, aunque no sé si se puede ponerle luz a todo esto, pero por lo menos un poco de claridad. Es bastante complejo la situación, sí, pero bueno, siempre intentamos en este espacio conversar para, bueno, tratar de aunque sea tener más elementos para pensar la coyuntura y para poder tomar decisiones en nuestra vida cotidiana también, si es posible. Te mandamos un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene ya con el número puesto. A ver qué pasa. Un abrazo. Chau, chau.